Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con dos minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semana. Estamos a 26, ya casi finalizamos este mes. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien, muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit, un cielo despejado, soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 70, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana martes, máximas de 91, mínimas de 65, con cielos despejados, con probabilidad también del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo miércoles, temperaturas máximas de 89, mínimas de 63, con cielos despejados, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, cielos despejados, al igual que el día viernes. El día jueves, máximas de 86, mínimas de 59, con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes, máximas de 88, mínimas de 64. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres hacer una petición musical o felicitar a alguien que está de cumpleaños, poner las mañanitas, recuerda que los puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com o a través de Facebook. Nos puedes enviar un mensaje por inbox, nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé. Some

Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La fiscal que desafió a Trump publicó un tuit contra Sessions que rompió las redes. La exfiscal Celia Yates estrenó cuenta de Twitter y en menos de 2 semanas ya suma más de 140 mil seguidores. Yates fue despedida por el presidente Donald Trump porque ordenó a los fiscales no defender el veto migratorio en contra de viajeros de países de mayoría musulmana. En su primer tuit se refirió al fiscal Jeff Sessions y sus intenciones de reformar la justicia penal. Mi primer tuit como ciudadana privada, lean mi artículo de opinión en respuesta al fiscal Sessions sobre la necesidad de reforma de justicia penal, fue lo que escribió Yates. El artículo titulado Haciendo América de Miedo de Nuevo no nos hará más seguros fue publicado por The Washington Post. Yates y otros expertos en sistema judicial consideran que la visión de Sessions, también expresada en un artículo publicado en el mismo diario, se sustenta en una visión de persecuciones de los años 80. La especialista indica que es necesario mantener el sistema judicial como un elemento separado de la polarización que vive el país entre republicanos y demócratas, y destaca como uno de los temas clave la sentencia para quienes portan drogas. Existe un amplio consenso en que el encerrar a todos y tirar la llave y otras sentencias mínimas obligatorias es contraproducente, lo que afecta negativamente a nuestra capacidad para garantizar la seguridad de nuestras comunidades, fue lo que expresó. Y la quiebra de Takata, una explosión a cámara lenta. La empresa nipona Takata se declaró en bancarrota, lo que pone fin a una larga agonía financiera derivada del escándalo global de sus Airbus defectuosos y constituye la mayor quiebra de una compañía japonesa hasta la fecha. La empresa ha solicitado protección legal en un tribunal de Tokio, así como en Estados Unidos para su filial TK Holdings, y emprenderá ahora un proceso de restauración bajo la tutela de la también estadounidense Case Safety System, que se hará con el control de fabricante Nippon. La empresa cifró sus obligaciones de pago en 380 mil millones yenes o 3.043 millones de euros el pasado marzo, aunque su deuda real triplicaría esa cantidad al incluir el coste de la llamada a revisión de más de 42 millones de vehículos en todo el mundo debido a sus airbags defectuosos. Takata, uno de los principales fabricantes mundiales de bolsas de aire y sumida en números rojos desde el 2014, ha protagonizado así la quiebra más sonada de una empresa nipona de la historia, además de la mayor llamada a revisión nunca vista en el sector del motor. Ivanka Trump dice que trata de mantenerse fuera de cuestiones políticas. Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump, aseguró que trata de mantenerse fuera de las cuestiones políticas pese a ocupar el cargo de asesora presidencial, al igual que su esposo Jared Kushner. Intento estar fuera de las cuestiones políticas, no soy una erudita en política, señaló Ivanka Trump en una entrevista con la cadena Fox. Ivanka, que no recibe sueldo por su asesoría, al igual que su esposo, subrayó que se siente bendecida de formar parte del equipo de la Casa Blanca y recalcó que no siempre coincide con el presidente estadounidense. Le doy mi opinión abierta y sincera, a veces estamos de acuerdo, a veces no lo estamos, por lo que agregó. Ivanka y su esposo, que es uno de los principales asesores del mandatario para el conflicto israelí-palestino, son consideradas dos de las voces con más influencias en la Casa Blanca. En concreto, es conocida la oposición de Ivanka a la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, una de las medidas más controvertidas desde que llegó a la presidencia en el mes de enero. Creo que es normal no coincidir 100% en los puntos de vista sobre todos los temas. Creo que sería un escenario muy extraño y no creo que nadie opere de ese modo con un padre o dentro del contexto de un gobierno, fue lo que agregó la hija de Trump, de 35 años. En este sentido, recalcó que tener diferentes puntos de vista sobre la mesa es algo positivo, a la vez que indicó que prefiere estar a favor de algo que en contra. Sobre la situación política de Estados Unidos, Ivanka señaló que una de las cosas que cree que faltan en el país es diálogo. Y en otra información, Ivanka Trump está en medio del escándalo judicial por plagio. Está en medio de una disputa judicial entre una compañía italiana que acusa a su empresa por plagiar un modelo de calzado. Ivanka deberá testificar en los próximos días, ordenó Catherine Forrest, jueza de distrito en Nueva York, luego de que rechazara una solicitud de la empresaria presentada por sus abogados para evitar que declarara, fue lo que informó The Associated Press. La agencia agregó que el juicio es por violación de derechos de propiedad, una demanda presentada por Acusura Italia SRL en contra de la propia hija del presidente y su compañía IT Collection LLC. El argumento de la firma italiana es que el modelo Geri de Ivanka era una copia del italiano Guaccincio, por lo que se pide una indemnización especificada. La declaración de Ivanka puede ser en Washington si ella lo prefiere, pero deberá responder a las preguntas de los fiscales antes de que concluya el mes de octubre. La jueza agregó que el punto central del testimonio es sobre la administración de las marcas, que hacen razonable interferir que el zapato en cuestión no habría salido al mercado sin su aprobación. Donald Trump y una nueva decisión polémica rompió con una tradición musulmana de 20 años. Por primera vez en dos décadas, el presidente de Estados Unidos decidió no realizar un evento tradicional en la Casa Blanca, la cena por el fin de Ramadán, el mes sagrado del ayuno musulmán. Con esta actitud, el republicano Donald Trump incumplió con un clásico que llevaron adelante las tres administraciones que lo precedieron, Bill Clinton, George Bush y Barack Obama. A la cena en la que se celebraba la cultura musulmana asistían todos los años miembros destacados de la comunidad, como también diplomáticos y miembros del Congreso de diversos países musulmanes. En vez de ofrecer esta cena, Trump y la primera dama Melania emitieron un comunicado ayer ofreciendo a los musulmanes cálidos saludos por la finalización del Ramadán. Los musulmanes en los Estados Unidos se unieron a los de todo el mundo durante el mes sagrado del Ramadán para concentrarse en actos de fe y caridad. Ahora, mientras conmemoran a Eid con sus familiares y amigos, continúan la tradición de ayudar a los vecinos y romper el pan con la gente de todos los caminos de la vida, dijo la pareja presidencial del acuerdo en un publicado con la cadena CNN. El secretario de Estado Rex Tillerson también rompió con una tradición de décadas al rechazar una solicitud de la Oficina de Religión y Asuntos Globales del Departamento de Estado para realizar una recepción por Eid al-Fitr, un festival de 3 días que cae en el primer día de Shawwal, el mes que sigue al Ramadán en el calendario islámico, y durante la cual los musulmanes deben ayudar a los necesitados y celebrar con amigos y familiares el final de un mes de ayuno, bendiciones y de alegría. La actitud de Trump parece no sorprender. Desde que llegó al gobierno en enero de este año, el mandatario sostuvo una relación tensa con la comunidad musulmana en Estados Unidos. Su campaña fue tildada por varios de islamofóbica. Y una vez en el poder, Trump busca prohibir los viajes desde varios países de mayoría musulmana para evitar que ingresen al territorio células terroristas. Y China libera al Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo con un cáncer terminal. Las autoridades chinas han liberado de la cárcel al disidente y Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo por razones médicas, después de ser diagnosticado con un cáncer de hígado terminal durante su confinamiento. El nivel de gravedad de Liu, de 61 años, se confirmó el pasado 23 de mayo y poco después las autoridades le trasladaron desde prisión a un hospital universitario de la provincia norteña de Liaoning, donde sigue ingresado, según confirmó F, su abogado, Mo Chouping. El escritor y disidente chino, uno de los más conocidos internacionalmente, fue condenado en diciembre del 2009 a 11 años de prisión por subversión tras ayudar a redactar y firmar la Carta 8, un manifiesto político que pedía reformas democráticas al régimen comunista. El documento, suscrito por otros 300 intelectuales, instaba al Partido Único a garantizar derechos constitucionales como la separación de poderes, el sufragio universal o la libertad de expresión, inspirándose en el manifiesto firmado por disidentes checoslovacos en el año 1977. El abogado Mo Xiaoping no ha podido ver directamente a Liu Xiaobo en el centro hospitalario, pero un grupo de familiares sí pudo visitarle hace unos 10 días y de momento no se plantean trasladarle a otro país para que reciba tratamiento. En ese momento se puede decir que estaba en condición estable, explicó AF el letrado, sin especificar qué allegados fueron al hospital. Se teme que Liucia, la esposa del Nobel de la Paz del 2010, no se encuentre entre ellos. Poco después de que Liu Xiaobo recibiera el galardón internacional que enfureció al gobierno chino, la mujer fue puesta bajo arresto domiciliario y aún hoy, 7 años después, sigue en esas condiciones sin haber sido acusada de delito alguno. De momento, Liu Xia no pudo ser contactada por F y su teléfono permanece apagado. El activista y amigo de la familia, Hu Jia, cree que la esposa de Liu Xiaobo se debe estar al tanto de la situación de su marido, aunque reconoce que lleva varios años sin poder contactar con ella. Y en información deportiva, Rafael El Borrego Chávez, hermano de Julio César Chávez, es asesinado en Culiacán. Las autoridades informaron que el fallecido tenía 53 años de edad. Se informó que el hecho se registró alrededor de las 23:20 horas en la vivienda de Rafael, ubicada en la calle Sexta e Hilario Medina, en el mencionado sector. Se dijo que hasta el domicilio llegó un hombre e intentó asaltar al hermano del ex campeón mundial de boxeo, amenazándolo con una pistola. Al parecer, Rafael no le entregó sus pertenencias al asaltante y este le disparó en varias ocasiones con el arma que portaba y huyó del lugar. Tras la agresión, Chávez González quedó muerto en el lugar, mientras que sus familiares alertaron a las autoridades. A través de las redes sociales, la familia dio a conocer el asesinato. De acuerdo con Omar Chávez Carrasco, su sobrino, el asalto ocurrió alrededor de las 10 horas del día de ayer domingo, cuando hombres armados ingresaron a su domicilio en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al sur de Culiacán. La información la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, haciendo un llamado a las autoridades para que se haga justicia. Es increíble esto, acaban de asesinar a mi tío Borrego y como no quiso darles el dinero, lo mataron. Es increíble cómo la gente le puede quitar la vida a alguien que tiene hijos y madre, esposa, sin saber el dolor y daño que provocarán así de fácil. No lo puedo creer, espero y se haga justicia, señaló Chávez Carrasco. Policías de las diferentes corporaciones llegaron al sitio e implementaron un operativo de búsqueda del delincuente con resultados negativos. En el lugar, peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron varios casquillos de pistola calibre 9 milímetros. Un agente del Ministerio Público dio fe del homicidio e inició la carpeta de investigación correspondiente. El Borrego Chávez también tuvo carrera de boxeador, aunque esta fue breve, apenas 11 peleas, de las cuales 9 ganó por nocaut y otras 2 las perdió por la misma vía. Este homicidio viene a sumarse a la ola de criminalidad que ha caracterizado el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. En lo que va del año se han cometido más de 830 homicidios dolorosos. Y el Madrid duda de Cristiano. El Real Madrid está decidido a apoyar a Cristiano Ronaldo en estos momentos complicados para él, una vez que la fiscalía lo ha denunciado por un presunto fraude fiscal, pero no a cualquier precio. En Concha Espina quiere respalda al futbolista portugués, pero le abrirá la puerta de salida si siguen pagando con el club su disgusto por unos problemas con Hacienda que le han generado sus asesores y no los ejecutivos del Real Madrid. El presidente de la entidad merengue, Florentino Pérez, ya se manifestó públicamente la semana pasada apostando por defender la inocencia del jugador y manifestándose a favor de su continuidad, pero incluso ese apoyo tiene un límite. Fiel a su estilo, Florentino quiere abordar el asunto en cuanto a Cristiano Ronaldo quede liberado de sus responsabilidades con la selección de Portugal en la Copa Confederaciones. El mensaje que quiere hacer llegar a Cristiano Ronaldo es que nada ni nadie está por encima del Real Madrid, incluido el propio futbolista, y los mensajes que han llegado desde su entorno han dado a entender al dirigente blanco que puede estar confundiendo los papeles. Más allá del disgusto de Cristiano y de su grado de culpabilidad, en el seno del Real Madrid tienen cada vez más claro que el deseo final del portugués es conseguir más dinero para afrontar los casi 15 millones de euros que le reclama Hacienda. Las informaciones que se han filtrado desde el entorno de Cristiano Ronaldo no solo han causado disgusto dentro del club, sino que también han deteriorado un poco más la imagen del delantero ante buena parte de la afición madridista. El internacional luso es visto como por muchos como una estrella egoísta y egocéntrica, pese a reconocer su indudable calidad, y de ahí que en más de una ocasión haya recibido muestras de rechazo, aunque es uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid. Pues veremos qué pasa, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor de deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Canta mi garganta.

9:10, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Surgirán pequeñas dificultades en la rutina diaria, presta atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará problemas. En el amor, diga que sí en caso de que su pareja le proponga un viaje de placer que podría convertirse en una segunda luna de miel. En la riqueza, mientras sea prudente en las finanzas y obre con los pies sobre la tierra, todo saldrá como usted esperaba. En el bienestar, enciérrese en la paz del hogar y disfrute a su familia y así podrá revertir su excesivo gasto mental. Para el signo de Tauro, después de tantos obstáculos vividos, se sentirá con mucha energía para iniciar nuevas actividades. Su imaginación y creatividad lo ayudarán a tomar decisiones acertadas. En el amor, tenga en cuenta a su pareja cuando tome una decisión que afecte a ambos. En la riqueza, en días, ciertos asuntos económicos le exigirán una intensa dedicación. En el bienestar es el momento para emprender una obra de bien y ayudar a la gente necesitada. Para el signo de Géminis, trate de las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Le será preciso ser más sensato que nunca en el análisis de su situación laboral. En el amor, no humille a su pareja con reproches y reclamos frente a sus amigos. ¿Logrará su perdón? Lograr su perdón será difícil. En la riqueza aparecerá esa recompensa tan esperada en el ámbito económico y esto hará que sus ingresos aumenten notablemente. En el bienestar, la arrogancia y el orgullo no es una virtud. Si no cambia, puede llegar a encontrarse en la soledad y sin amigos. Para el signo de Cáncer, iniciará el día con mucha alegría, así que aproveche esta sensación para iniciar cualquier actividad que haya postergado y que estimule su creatividad. En el amor, si no quiere que los problemas se agraven, préstele atención a los reclamos de su pareja. En la riqueza, teniendo la luna en su signo, podrá lograr lo que se proponga en materia de trabajo o en cuestiones de negocios. En el bienestar, encontrará la paz que necesita solo dentro de su mundo afectivo y espiritual. Para el signo de Leo, aprenda a ocuparse de sus asuntos y trate de resolverlos. No se empecine en involucrarse en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente. En el amor, si estaba esperando una respuesta de su alma gemela, es muy probable que hoy la obtenga. En la riqueza, antes de invertir en ese proyecto, debe de analizar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos. En el bienestar, goce de un día en compañía de las personas que tanto quiere, ya que realmente se lo merece. Para el signo de Virgo, distiéndase, ya que la comunicación con sus seres queridos se tornará muy fluida. Esto le permitirá conectarse en profundidad con sus sentimientos. En el amor, evite mostrarse frío e indiferente. Su pareja le hará reclamos de demostraciones de amor y cuidados. En la riqueza, sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados. En el bienestar, tómese el día completo para descansar si se siente muy cansado o ha dormido mal. Para el signo de Libra, anímese a realizar nuevas tareas. Esto le abrirá la mente hacia caminos que no conocía. Podrá obtener como resultado experiencias positivas. En el amor, organice una cena con su pareja. Esto le hará remover viejas emociones compartidas. En la riqueza, vivirá una etapa de enfrentamientos y obstáculos en lo profesional. Así que relájese, así se disipan los problemas. En el bienestar, bríndese parte de su tiempo a una actividad física y así podrá canalizar su fuerza interior adecuadamente. Para el signo de Escorpión, durante este día trate de cumplir con todos sus compromisos. Si necesita, empiece a delegar las responsabilidades, se sentirá mucho más aliviado. En el amor, acepte las críticas sin poner en juego su relación, por más que las dudas de su pareja hagan que entre en pánico. En la riqueza es un periodo perfecto para llevar a cabo operaciones financieras que le darán importantes ganancias. En el bienestar, los sobresaltos de la semana pasada lo han dejado francamente agotado, así que trate de descansar. Para el signo de Sagitario, si usted ve que los proyectos parecen demorarse, hoy será propicio replantearse nuevamente los objetivos y la forma de alcanzarlos. En el amor es una etapa más que apta para iniciar una relación próspera, intensa y duradera. No lo desaproveche. En la riqueza, relájese. Los negocios marcharán perfectamente. Si realiza esa inversión, se multiplicarán las ganancias. En el bienestar, no abuse de su capacidad de trabajo. Las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Para el signo de Capricornio, no es el momento para desistir de sus propósitos, ya que se sentirá fortalecido y estimulado para seguir adelante. Pronto logrará el éxito rotundo. En el amor, escuche a su alma gemela. El amor lo pondrá frente a algunos aspectos desagradables de usted mismo. En la riqueza, trate de ser más medido con los gastos. Si no puede con su genio, quédese en su casa. En el bienestar, salga a caminar al aire libre. Esto le ayudará a recuperar la vitalidad que ha perdido luego de un día agotador. Para el signo de Acuario, entienda que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. No se agote en el intento, muchas veces los resultados justifican los esfuerzos. En el amor, no mezcle las preocupaciones laborales con su familia o pareja, podrían producirse algunos conflictos. En la riqueza, despreocúpese por ese problema financiero que le ha quitado el sueño, se resolverá lo antes posible. En el bienestar, otórguele tiempo al arte. Aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro suyo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Gracias a la fe que tiene en su vida, podrá emprender cualquier camino o proyecto. Anímese, que pronto alcanzará la meta. En el amor, vivirá una jornada difícil en el terreno amoroso, donde su pareja le reclamará mayor compromiso en la relación. En la riqueza, la experiencia siempre sirve como ejemplo. Escucha a los demás y así podrá llegar a concretar esos proyectos que tenía postergados. Y en el bienestar, ya es momento de demostrar su generosidad. Cuide a los demás, le hará muy bien. Nueve de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en su libro, que ustedes lo pueden encontrar, se llama Las Zonas Azules, así que escríbanlo ahí, ¿no? Para buscarlo en las librerías, yo lo voy a buscar. El autor Spooner, él identificó a la isla de Okinawa en Japón, la localidad de Loma Linda en California, la isla de Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia y la península de Nicoya en Costa Rica. Los granos son considerados la base de una dieta saludable en estas zonas azules. Pero ¿de qué se alimentan esas personas para ser consideradas casi inmortales? Porque por lo general el promedio de vida de cada uno de nosotros es de 60 a 70 años. Y ellos dicen, ay, tan poquito. Pues sí, es el promedio general de toda la gente. O sea, no es que vivan esa edad, ¿no? Hay unos que viven menos, pero antes, yo me imagino que ustedes recordarán a sus abuelitos o mis abuelos vivían más de 80 años, ¿verdad? Y hoy en día dicen ustedes, pero ¿por qué viven 50 y tantos años, 60 años, 60 y tantos? Pues tiene que ver mucho de la alimentación, de cómo ha cambiado y todo, pues tienen químicos y obviamente eso no es bueno para nuestro cuerpo. Pero bueno, uno de los consejos es que no beben leche ni gaseosas. Sin leche y sin, ni gaseosas. De acuerdo a Bunner y una investigación que contó con el apoyo del National Geographic, los tres alimentos básicos, escríbanlos, son hojas verdes, vegetales, nueces y frijoles. Cuatro, así que los pueden contar con los dedos de su mano. Hojas verdes, que pueden ser, pues ya saben, la lechuguita, las espinacas, todo lo que sea verde, que tengan hojas, los vegetales, las nueces y los frijoles. Así que de aquí en adelante hay que comprar esos cuatro alimentos, ¿no? Pero también hay muchas variaciones y complementos que dependen exclusivamente de cada región. Comen carbohidratos, pero no procesados, como los pasteles o las donas, nada de eso. Es más el grano de trigo o las papas. Y pues hay mucha variación, ¿no? En cada país, por ejemplo, en México, ¿cómo se llama? La yuca, no, yo no la conocía. Otra que se parece a la yuca, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, todo eso que es derivación, ¿no? De las papas. Y en Japón hay varias regiones en que las mujeres son las más longevas del planeta. Y una de las coincidencias en los alimentos es la ausencia total de las gaseosas. O sea que no toman ningún refresco ni tampoco productos que son derivados de la leche de vaca. Así que en ese aspecto ahí voy bien. Yo ya no tomo refresco. Ya llevo varios meses. 6, casi 7 para ser exacta. Y pues la leche de vaca también ya la quité de mi alimentación. Estoy tomando leche de soya, leche de almendra. Para los que piensan que no podrían quitarse la leche, yo les digo que sí se puede, porque la leche de soya es muy rica, tiene un sabor delicioso. O la leche de almendra también tiene un sabor muy ligerito. Así que si ustedes quieren empezar a cambiar ese hábito, yo les puedo decir que no es difícil en ese aspecto, ¿no? Ese es uno de los ingredientes. Te falta mucho comer granos y quitarnos pues toda la comida chatarra. Eso es lo difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que beben? En el 2013, a Stamatis Moratis, un residente de la isla Icaria y quien tenía 98 años, le preguntaron cuál es el secreto para vivir tanto tiempo. Y su respuesta no fue ni el pescado, ni los granos, ni los vegetales. ¿Adivinen qué fue? El vino. El vino que tomaba. Dice que el vino que él tomaba es puro y no se le agregaba nada. El vino que se produce comercialmente, dice el señor, que tiene conservantes y que no son buenos. El vino es una de las bebidas que hace parte de la cultura de muchas de esas regiones y de acuerdo a Bunner, lo que toman las personas de esas zonas es precisamente eso, agua y vino. Y toman en promedio unos 6 vasos de agua, muchos de ellos, Dentro de sus culturas tienen la costumbre de tomar unas 3 porciones de vino por semana. Así que una copita de vino 3 veces a la semana dicen que les va a ayudar. Pues ya saben que también el vino ayuda para la circulación, ¿no? Pero ya cuando te emborrachas, pues ya como que no. Y también dicen que están aislados. Una de las críticas que dice en la investigación de Brunner es la falta de influencia de los alimentos procesados en las dietas alrededor del mundo y que se ha ido expandiendo por la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, resulta curioso que de esas zonas azules esté ubicada precisamente en Estados Unidos Loma Linda, en el centro del estado de California, y tal vez la respuesta de la longevidad allí sea la religión. Alrededor de la mitad de los 24,000 habitantes de esa ciudad son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y viven 10 años más que la mayoría de todos los estadounidenses. ¿Cómo la ven, eh? La localidad de Loma Linda en Estados Unidos es otra de las zonas azules alrededor del mundo. En ese sentido, Butner señala que nadie se le puede cambiar de la noche a la mañana los hábitos alimenticios, pero sí el entorno. Entonces, para la gente que dice, no, es que yo no puedo dejar de comer todas estas comidas chatarrita que me encanta, pues pueden irse a vivir a California, Loma Linda, y ahí pues van a ver, ¿no? Sí, yo creo que toda la energía y todo el amor y toda la fe que tienen, obviamente se manifiesta y se ve reflejado, ¿no?, en los habitantes de esa zona. Y bueno, con esto finalizamos esta noticia interesante. Vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente para hablar sobre el tema del día. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por los balcones

porque tal vez no nos caen bien, porque tal vez no nos sentimos a gusto. Y lo que nos recuerda hoy en este apartado es que todos debemos ser aceptados y no debemos de culpar. Cuando tú culpas, pues obviamente ocultas tu inocencia. Cuando tú ves a todas las personas como inocentes, o sea, como personas buenas como tú, pues obviamente las incluyes en tu vida. No ves esa maldad que has creado en la mente o que hemos creado en la mente, ¿no? Lo importante el día de hoy es estar conscientes de esto. Mientras nosotros estemos culpando, no vamos a ver la inocencia que hay en nuestro corazón. Si así lo quieres ver de esta manera, para que lo sientas, te sientas integrado con los demás, verlo de esta manera. Sin embargo, el objetivo es de que nos recuerda que todos somos inocentes, que la culpabilidad la hemos creado a través de lo que nos han dicho, lo que hemos pensado o lo que nuestra mente nos está diciendo. Al momento de nosotros también culpar a los demás, nada más estamos viendo nuestra propia culpabilidad. ¿Por qué? Porque la creemos, porque creemos que así es y que si hizo esto, pues merece ser culpable, ¿no? Merece ser señalado. Y no es así. Hay que buscar esa inocencia en todos los demás. Hay que incluirlos para sentir esa paz. Cuando nosotros incluimos a todos y nada más existe este círculo de la expiación, el círculo del amor, el círculo de la unión, pues no va a haber nada que nos moleste ni que nos dé miedo. ¿Por qué? Porque vamos a aceptar a todos como uno, como lo que tiene que ser, ¿no? Parte de esta unicidad. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy, que es la 109. Y está muy bonita. Se llama la idea del día de hoy, descanso en Dios. Así que ahorita relájate, extiende tus manos y di la idea del día de hoy, que con solo decirla, pues ya te causa esa satisfacción, ¿no? De decir, descanso en Dios. Si descansas en Dios, no hay nada que te pueda alterar. Hoy pedimos descanso y una quietud que las apariencias del mundo no pueden perturbar. Pedimos paz y tranquilidad en medio de todo el torbellino nacido de sueños conflictivos. Pedimos seguridad y felicidad, aunque lo que parece que vemos es peligro e infortunio. Y disponemos del pensamiento que responde a nuestra petición con lo que pedimos. Descanso en Dios. Este pensamiento te brindará el descanso y el sosiego, la paz y la quietud, así como la seguridad y la felicidad que buscas. Descanso en Dios. Este pensamiento tiene el poder de despertar la verdad durmiente en ti que posees, la visión que ve más allá de las apariencias, hasta esa misma verdad en todo el mundo y en todo lo que existe. He aquí el fin del sufrimiento para el mundo entero y para todo aquel que jamás haya venido o haya de venir para estar aquí por algún tiempo. He aquí el pensamiento mediante el cual el Hijo de Dios nace de nuevo para reconocerse a sí mismo. Descanso en Dios. Completamente impávido, este pensamiento te sacará adelante a través de las tormentas y luchas, más allá del infortunio y del dolor, de la pérdida y de la muerte, y te llevará a la certeza de Dios. No hay sufrimiento que no pueda sanar, no hay problema que no pueda resolver, y no hay apariencia que no se convierta en la verdad ante los ojos de vosotros que descanséis en Dios. Este es el día de la paz. Descansas en Dios. Y mientras los vientos del odio dividen el mundo, tu descanso permanece imperturbable. Tuyo es el descanso de la verdad. Las apariencias no te pueden perturbar. Exhortas a todos tus hermanos a que se unan a ti en tu descanso, y ellos te oirán y vendrán a ti porque descansan en Dios. No oirán ninguna otra voz excepto la tuya, porque tú le entregaste tu voz a Dios, y ahora descansas en Él y dejas que Él hable a través de ti. En Él no tienes inquietudes, preocupaciones, agobios, ansiedades o dolor, ni miedo al futuro, ni remordimientos por el pasado. Descansas en la intemporalidad, mientras que el tiempo pasa de largo sin dejar marca sobre ti, pues nada puede jamás alterar

Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya les tengo lista aquí la receta de salud. Este juguito es súper sencillo de preparar y yo creo que pues la gente mayor les caería súper bien. Este jugo es para el reumatismo. La gente mayor por lo general es la que sufre más de las reumas, que les duelen los brazos, que esto, que lo otro. Y también hay jóvenes, ¿no?, que de repente pues están mucho en la computadora o en el celular, se mojan las manos y pues los músculos estaban calientes, entonces ahí hay un pequeño dolor que uno no sabe de dónde viene, y bueno, de ahí es donde se forman las reumas. Entonces es muy importante pues ser cuidadoso con las cosas que estás haciendo para que no sufras de reumatismo. Si ya sufres de reumatismo, pues es importante pues tratar de evitar, ¿no?, hacer esas cosas que ya te dije y de tomar este juguito. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas un manojo chico de espinacas, lo que agarres con tu mano, y 4 toronjas. Lo que vas a hacer, vas a exprimir las toronjas, vas a obtener el jugo, y ese jugo lo vas a licuar con las espinacas. Es súper sencillo, les dije que era muy sencillito de hacer, de preparar. Las espinacas, antes que nada, hay que lavarlas muy bien, hay que desinfectarlas. Y una vez que ya la desinfectaste, pues lo pones en la licuadora, lo mezclas hasta que obtengas una mezcla homogénea y vas a beberlo al instante. Se recomienda que tomes 2 veces por semana. Ya saben, ustedes hay que recomendarlo ahí con sus seres queridos, con sus abuelitos, si sufren de reumatismo. Es ideal para combatirlo, también para prevenirlo. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El árbol generoso. El árbol generoso. Había una vez un árbol, y el árbol amaba a un niño. El muchacho venía todos los días y tomaba sus hojas, y con ellas hacía coronas e imaginaba ser el rey del bosque. El niño trepaba por su tronco y se colgaba de sus ramas, y comía sus manzanas y jugaba al escondite. Y cuando se cansaba, se dormía a su sombra. Y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasaba y el muchacho crecía. Y el árbol con frecuencia estaba solo. Un día, el muchacho se acercó al árbol y este le dijo: «Ven, muchacho, trepa por mi tronco y columpiate en mis ramas y come manzanas y juega con mi sombra y sé feliz. Soy ya demasiado grande para trepar y jugar,